Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este subprograma, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana, no, bien dice que cada caída de casa, cada que pasa el cometa Halley, cada que nos acordamos tenemos chance y podemos. También cada que nos dan permiso, cada que se pueda. Uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, por ahí la bienvenida a este su programa, Los Mecha Brothers, episodio número 118. Estoy contento porque pudimos juntarnos, se alinearon los planetas, como ya lo dije, y vamos a grabar un ratito varias reseñas que tenemos pendientes, más lo que se acumuló en la semana, y bueno, estoy contento porque de este lado, si lo estoy haciendo bien, está este hombre guapo, de abundante y rubia cabellera, es ingeniero químico por profesión, es seguridad por vocación, ya nos demostró que es el hombre de acero, porque no requiere, se rompen los huesos y se pegan solos. Con ustedes, el Neto. Y ahí van los aplausos. Vibrando alto. Esperemos que se divierta, así como nosotros nos divertimos haciendo estas tabosadas. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Mientras ustedes empiezan esta bonita sección de los funados. No, ¿cómo le decía Coloso? Funesta, la sección funesta, no funados, es otra cosa. La sección funesta, yo comparto el stream para ver quién más se nos une en el en vivo, ¿sale? A ver, atórenle con fe. Oh, Muy cara. Y dentistas ni se digan. Porque se casó con Tom Cruise y le chupó toda la. ¿Cómo? Se casó con Tom Cruise y le chupó toda la vitalidad. Oye, oye, interrumpo esto para decir que empecé a ver la temporada nueva de Los Simpsons, que es la 37, la actual, la que estaba pasando ahorita. Y está bien buena, güey. Y decir, ¿qué tiene que ver eso con Dawson's Creek? Bueno, uno de los episodios, la verdad es que está muy buena, es como la esencia de los episodios anteriores, obviamente actualizado. Pero uno de los episodios no tiene nada que hacer, o más bien, no le gusta a Marge que estén viendo cosas en el stream porque hay mucho comercial, mucho anuncio. Vamos a ver algo viejo, sacan un DVD o VHS, ni me acuerdo, de Dawson's Creek. Y se ponen a verlo Marge y Lisa, güey. Y se emocionan y bueno, ya no les platico, pero, o sea, yo no mames, qué curado, qué cagado. Y luego, días después pasa esto. Entonces, pues nomás. Sí, güey, ve esta temporada. Yo he visto los primeros cuatro. Y están bien buenos, güey. Sí, he reído bastante. Sí. Y en Guiño Guiño Visión también están, pero sí, Disney Plus. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Se llamaba? Ok. Ah, sí. Thank you. Oh, ya sé quién es. El del ojo. Anatomy. Descansen en paz estas personas, los vamos a extrañar, pero nos dejaron su legado, por lo cual los podremos recordar. Dale, dale, dale, dale. Mientras aquí hay que remar, Neto, prepárate para remar. Remángate las mangas y rememos. Ándale, como los, ¿cómo se llaman? Los monchichis. Los monkikis, monkikis, remen, remen. Oye, bueno, a ver, según la escaleta que traemos, que no la pegué aquí, pero la tengo acá. Estuvimos viendo un chorro, bueno, quedamos pendiendo un montón de cosas, Neto, que estuvimos viendo. Por ejemplo, acá Santo Claus nos trajo un Switch 2. Y güey, el Mario Kart World está bien bueno. Déjame poner una bonita foto. Mario Kart World está bien bueno, güey. O sea, ya el de Switch era padre. El de Switch 2. Sí, es otra cosa, pero no me deja poner la bonita imagen, a ver si puedo hacerlo. Porque bueno, trae un montón de mejoras, no solo en lo gráfico, ¿no? Eso ya ni siquiera se tendría que, ¿cómo se dice? Considerar. Es como que eso es a huevito, ¿no? Pero está curado porque, por ejemplo, el juego empiezas, deja poner la imagen, ya está. Como en todos los juegos con un demo de que ves a Mario y corriendo, un personaje en un carro y dándole. Y pues, normalmente los juegos los ves así. Entonces, tiene una modalidad que se llama modo mundo abierto, modo libre. Entonces, si le picas ahí, lo que está pasando en ese momento ya estás controlando el mono y te vas. Entonces, el mundo está creado, está una pista sobre el mundo, pero en realidad tú puedes irte por donde te dé tu chingada gana. Y como estas cosas andan en el agua y en la tierra y pueden saltar muy alto y deslizar, planear, pues. Es mundo abierto, está curado. Y ya me di cuenta que es porque está hecho con el mismo motor que hicieron el Mario Odyssey, que es de mundo abierto, y con ese también hicieron el Donkey Kong Bananza. Entonces lo adaptaron también para el Mario Kart. Entonces, sí está el modo normal de carreras, pero puedes hacer mundo abierto para ir descubriendo cosas, sacando los skins de los monos, etc. Entonces, pero está curado porque sí te demuestra que esta cochinada tiene un buen poder de procesamiento. Entonces, así como que wow. Y bueno, obviamente, ajá, y aparte tiene los modos de carrera normal, y aparte tiene otro modo de carrera que se llama Survivor, que haz de cuenta que te ponen. Las carreras son continuas, o sea, empiezas en no sé. Ya, es que en las carreras normales las copas son cinco pistas diferentes, ajá. Pues aquí haz de cuenta que las pistas, se acaba una pista y entras a la otra y entras a la otra, están conectadas pues en el mundo. Ándale, haz de cuenta. Entonces, los primeros 20, creo que son 24, y luego te quitan los primeros 20 pasan, y luego los 16, ajá, y así. Exactamente. Sí, Mario Kart World. Sí, cómo no, es la locura. Es la locura. Entonces, pues. Mario Kart no es para hacer amigos, ¿eh? No sé quién les dijo, pero no es para hacer amigos. Es para formar el carácter. Pues es que es un juego que ya le urgía una versión nueva, porque de en el Switch Aunque salió en el Switch, no era más que un remake en HD del que había salido en el Wii U. O sea, era el mismo cochino juego, Nintendo haciendo. No, bueno, no es malo, güey. Es bueno. Pero era el mismo juego, pues. Y este sí es un juego nuevo, porque pues todo está nuevo, los carritos, los personajes. El mame de los monos que pusieron, güey. El mame que se hizo porque puedes coger a la vaca. La vaca es chida. Es que se ve bien chistoso. Yo a mí me encantaba jugar con Yoshi o con Luigi. Pero güey, la vaca es la vaca. Escojo la vaca. La vaca chida. La vaca chida. Entonces, si usted está jugando esta cosa, disfrútelo. Es el upgrade que le hacía falta a esta franquicia. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Porque si a Mario Kart normal le dieron ahí sí que sueno bajo, ahorita le subo. Si usted le dio ¿cómo se dice? Ay, se me fue la onda por estar leyendo acá. Pues es el upgrade que le hacía falta pues a la franquicia. Porque si el juego anterior era bueno, era divertido, este juego es. Sí, es el upgrade que necesitaba. Incluso puedes andar en las paredes, hacer más como piruetas, etcétera. Entonces, acá pongo. Gracias. Es que, Chukis. Pero bueno. Entonces, este juego está bueno. Este juego es bueno. Si lo pueden conseguir jugar, está bastante divertido. Obviamente es de Nintendo, es familiar, así que pues denle, ¿no? ¿Qué más traemos en la super escaleta, Neto? Traemos estuve. Bueno, ¿traes algo tú? Dale, podemos hacer ping pong. ¿Cuál? Ma, MA, de mamá. Ajá. Me suena. Es de terror, ¿no? El sótano de Ma. Ah, lo que lo estoy googleando aquí, perdón. Lo estaba googleando en la página equivocada, ok. Perdón. Sí, sí sé cuál es. Ya no es nueva, pero sí sé cuál es. Es de 2019. Octavia Spencer. Pues no conozco a nadie más que a Luke Evans y a Octavia Spencer. Son los que conozco. Hoy estuvimos a deliciosos 37 grados. Estuvo delicioso hoy. Entonces, pues, ya prendí el aire acondicionado, güey. Ya prendí el. No, pero el lunes vamos a amanecer a 9, güey, algo así. Entonces, ya sabes cómo está aquí. Pero bueno, está bien. Ah, bueno, espérame rápido. Es de terrorcillo. ¿La terminaste? ¿Ya se acabó, no? ¿O todavía no? Ya se acabó la temporada o no? ¿Y qué tal? El vaquero, sí. Se me fue el nombre, pero sí sé quién es. Pues es que hacer una producción de ese tamaño así pasa. No, pues lo voy a tener que terminar, no la pude terminar por cuestiones ahí, pero ahí está en la lista para terminar de ver. Oh, dicen, ya se acabó, creo, ¿no? Y que está, ¿no? Oh. Dicen que está bien chida. Sí. No, ajá, que es muy diferente en todo sentido. Sí. Güey, salió el tráiler de la nueva de House of Dragon y que dicen que no pegó tanto. O sea, el tráiler no está causando tanta emoción como la serie esta del caballero. Vamos a ver qué pasa. Hey. Hey. Sí, estuvo lenta, güey. Estuvo muy lenta. Es para mi gusto, estuvo lenta. Ándale. Exacto. Sí. Dale, pues dale tú. Yo ahorita sigo. Dale. Dale. Para buscarte una bonita imagen. ¡Ay! Esa está bien buena, güey. Dale. Está bien buena. A ver. Oh. Espera, espera. No debería ser así siempre, pero bueno. Es como, no, no, pero en el de, en el. No, no, pero mi punto es, no es como que, güey, te están pagando un sueldo, tienes que hacerlo bien siempre. O sea, sí entiendo lo que dices, hay que, pues las compensaciones, ajá, que las compensaciones estén bien, eso no me queda duda, pero, vato, te están pagando un sueldo, tienes que hacerlo bien siempre. Pero bueno, adelante, nomás era como. Bueno, está bien. Está muy divertida, está muy entretenida. Es que de hecho los primeros 15 minutos me quedas como, ¿qué está pasando? Pero no es solo de dudas, sino ¿qué está pasando? Quiero saber qué está pasando. No lo entiendo, pero quiero entenderlo. Exacto. O sea, no, pero sí podías haber atinado. O sea, lo pensé. No, pero lo pensé, dije. Sería mucha mamada que este vato sea eso. Y lo. ¡Ah! ¡Oh, le atiné! O sea, pero lo fui disfrutando, pues. Es como, puede ser. Pero había cosas que no tienen sentido. O sea, la película está bien buena. Y el revesillo que tienen ahí, la verdad es que, otra vez, no es como que lo mejor. Pero está muy bien hecho. Y para mí, lo final, final, final era como que, bueno, ya se acabó ahí, pero no, o sea, todavía hay un poquito más, estuvo muy bien, a mí me gustó eso. Véanla. Si era hubiera sido de cine, güey, esa película, neta, sí está muy completa. Y luego tienes estos dos cabrones, entonces, véanla. Es que es la que quería. Está chido eso, está chido. Muy bien. Muy bien. Eso, saludos para ellos. A ver, yo me puse a jugar el juego este que les había platicado. El de Marvel. Marvel Cosmic Adventure. Ah, la próxima salió tan horrible esta. Deja por otro tema. Que eran los mismos que hicieron el juego de las tortugas ninja. No me acuerdo que te digo el dato. Es que estoy peleándome con la foto que no sale del tamaño que quiero. Ahí está. Los mismos, o sea, es el mismo motor, obviamente la misma calidad gráfica. Pueden jugar también un montón al mismo tiempo. Juegas con los héroes más populares de Marvel. Y es un beat 'em up de muchos contra muchos. Contra los villanos icónicos y está chido. Entonces, si te gustó el juego de las Tortugas Ninja, te va a gustar el juego de Marvel. Porque es lo mismo, pero con Marvel. Pero, obviamente, aquí como los superhéroes todos tienen poderes diferentes, pues sí, sí trataron de generalizar la forma en que se manejan. Pero obviamente están los que pueden volar y los que no pueden volar y etcétera, ¿no? Entonces, sí hay como que un poquito balance, pero en realidad, hicieron, hasta eso lo hicieron muy bien. O sea, todos se manejan igual. Obviamente con las características de cada uno, está chido. O sea, de repente, por ejemplo, Nova, jugar con Nova es un poquito más sencillo que jugar con Spider-Man, por ejemplo. Wolverine es muy bueno. Ah, por cierto, también hay varios guiños con Wolverine porque está su clase, su traje clásico de los 80s, el de los 90s, el de la casi película. O sea, trae guiños a todo lo que es Marvel. Entonces, si te gustó el de las Tortugas Ninja. Los colores, sí, ajá, los colores. Los colores, los colores. Entonces, si te gusta una versión, pues juega con esa versión o con la otra. Entonces, está chido. O sea, beat 'em up, voy hasta el 80%. Lo estoy jugando con mi Pokémon. Lo estoy jugando con mi Pokémon y está divertido porque vas liberando más. Empiezas con ciertos personajes y vas liberando más, más, más, más, más que te van uniendo. Y la historia está bien. O sea, tiene sentido entre todos los. Es Marvel, al final de cuentas. No es como que esperes una panacea de historia. Pero es el pretexto perfecto para estar enfrentando a todos estos monos. O sea, porque. Algunos, sí. Algunos sí son parecidos, pero pues. Había también un beat 'em up de los X-Men en los 90. Se lo fue el Super Nintendo. También se tiene toques de ese. Pues los Centinela, los monos, o sea. El juego está bien bueno, o sea, y aparte está en el Xbox Game Pass, si tienes Game Pass, pues ya lo puedes jugar ahí, y está en todas las demás plataformas también, o sea, está en todo, está en PC, está en PlayStation, está en el Switch, está en lo que quieras, es un juego bastante recomendado, denle, no, no, no le van a fallar, la neta, dense. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vas tú? Aquí la super escaleta. Oh. Para poderte sacar más rápido, para poderte sacar más rápido del cine, pero ajá. Ya está en streaming. Ah, ya está en streaming, güey. O sea, bueno, sí, o sea, en on demand más bien. Y si ya está en on demand, pues ya está en todos lados. Ah, qué chido que sí volvió a pesar de las diferencias con Tarantino, pero que dinero es dinero. Órale, sí. Oye, sí. Oye, la película dura 4 horas con 35 minutos. ¿La viste en el cine? Y en el cine sí hubo interludios, intermedios, dijiste. ¿Con cuántos? ¿Dos? Entre las tres partes, las dos. Órale. ¿Y no se te borró la raya? Es que, güey, 4 horas es un compromiso. Es la misma razón por la cual no he visto la de Remembrandt y la otra del DiCaprio. Es como que, güey, no tengo tanto tiempo. Y siento que si la veo en abonos. Y también por eso no veía la de Superman, la de la Justice League, ¿te acuerdas que les dije? Pero. Ah, Pero el padrino es el padrino. No, no, no, no. Bueno, está bien. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Bueno, está bien. La veré. La veré. De acuerdo. No, de que la quiero ver, la quiero ver. Y sobre todo porque ya está todo pegado. Entonces, echen la violencia. Otro pedacito. Bien, bien. Bueno, ok. Traemos aquí. Espérame, yo vi la película de The Running Man. Esa película está chida, güey. Sí. Con Glenn Powell. Ajá. Pero está buena, güey. O sea, está. La neta está muy. No me acordaba de la otra, güey. O sea, la neta no me acordaba. Y me gustó un montón. O sea, es como dices, es el mismo rollo, güey. Nomás hoy como actualizado si lo quieres ver. Y al mismo tiempo lo hicieron tipo, ¿cómo decirte? No, como. Sí, primero es un toque de eso, pero lo otro es como crítica social. Y le funciona, güey. La neta funciona. O sea. Si han visto la otra, pues ahí va, es una persona que no tiene mucho dinero, que en el futuro la gente está diseminada por su poder adquisitivo, entonces de un lado están todos la racita de sol, que no podemos con nada, y del otro lado están los ricachones, pero así hay una división cabrona de que, ah, usted va a entrar a esta zona, ¿qué va a hacer? No, pues vengo a escribirme el programa. Que se entretienen haciendo sufrir un programa de televisión donde sufre la gente de a pie. Entonces, pues voy a inscribirme a ese programa y les voy a decir, no, porque te van a matar. No, yo voy al donde no matan, al de nomás te ridiculizan. Pero pues el vato ya tenía un historial, ya tenía un historial y pues al final del día se ve metido en este rollo, ¿no? Donde tienen que, es una especie de reality donde los tienen que matar y tienen que sobrevivir, ¿no? Me gustó porque sale el Michael Cera y por fin el Michael Cera no actúa como Michael Cera, lo cual es bueno. Pero al final la historia es de eso, ¿no? Es como una especie de juegos del hambre donde tienen que sobrevivir, el que gane le van a dar un billetón. Pero obviamente ya te das cuenta que el programa está arreglado para que nadie sobreviva nunca jamás. Y pues por ahí hay varios giros de tuerca, etcétera, ¿no? O sea, la historia funciona, está buena. O sea, hay acción por acción, tras acción. Obviamente hay cosas que dices, bueno, pues es que ajá, exacto, las netiñas, las clásicas netiñas van a estar ahí a la orden del día. Pero funciona, güey. A mí me funciona porque la trama te lleva a que todo tiene un tiempo. Va a ser un tiempo y siempre está pasando algo. Entonces, está bien. Es muy divertida, está muy entretenida. Y al final, pues es como que, ah, bueno, está bien. Está bien, funciona, te lo creo. Le quieren dar ahí un girillo. Era algo que ya te esperabas. Pero funciona, pues a mí me gustó mucho. La película está muy entretenida. Estuvo en cines, usted está en streaming. Si tiene chance, véala. La neta, está muy padre. Espérame. No, no, ahorita te digo. Sí, ah, tienes razón. Está on demand. Tienes que pagar a $60 en Amazon Prime o $60 en Apple TV. Ah, pues ahí está. Sí, guiño, guiño. Entonces, a mí me gustó. No, está chido Netflix, güey. Está chido. Sí, ajá. Netflix, sí, exactamente. Netflix, no, Netflix está chido, neto. La neta tiene buen contenido. Pero bueno, ok. Ahí está mi recomendación de Running Man. Vean, la ahorita traigo otras dos. ¿Traes otra, Mephisto? Ya terminé la primera temporada y acabamos de empezar la segunda. Vamos en el segundo episodio, tercero, no recuerdo. De la pastilla azul, ese sí lo vi. Abusó de la pastilla azul y pues hay que ayudarle a que no pierda eso. Porque si se, ahí te explican que si tiene mucho tiempo sangre y se queda así, lo puede perder. Pues sí, el que vive en la calle, güey. Ese me está bueno ese, pues. Ah, es como Game of Thrones. Okay. Okay. Vela Neto, está muy bueno. O sea, si te gustó House, si te gustó el Doctor, ¿cómo se llama el que veíamos, Neto, que me recomendaste? El que tenía The Good Doctor. Esta serie es buena, güey. Esta serie es muy buena. O sea, en poco tiempo te dicen mucho. En ER. No. Sí, no es, está muy humanizado también, güey. No. Ah, excelente, excelente. Al fin estamos ahí salvando vidas. Excelente. Sí. Está bien buena, Neto. Neta, neta, si puedes, véanla tú y la señora Neto. Está súper recomendada. ¿Dónde está saliendo esto? Porque yo lo veo en línea. Ah, pues ahí está, véanla en HBO Max. Ahí está, véanla. Bueno, anótala en tu backlog. Anótala en tu backlog. Pero está re buena. Muy bien, excelente. Ah, sí. Oh. A ver. Anaconda, Anaconda, güey. Pinche película que no esperaba nada y termina siendo buena, güey. O sea, no sé cómo explicarlo. Déjame poner una bonita imagen. Es que, no, esta no, porque... Sí, obviamente, no, también es justo lo que te iba a decir, hay que recordar, es que te ponen todas las imágenes, te ponen la imagen que yo, es que yo no he visto los cortos, yo no he visto nada, güey. ¿Qué imagen te pongo, güey? A ver si está. Está. Pues. Bueno, pero es que la película no es así, o sea, sí, pero no, y no, pero sí. La película te cuenta que el personaje de Jack Black es un vato que trabaja en una, que produce videos de bodas y de 15 años y todo ese pedo. Entonces de repente lo está grabando y quiere hacer cosas muy cinematográficas y la gente es como que no. Entonces llega el dueño y le dice, vato, cuida tu trabajo, güey. O sea, haces muy buen trabajo ya. O sea, yo ya no voy a estar aquí, todo esto va a ser para ti, cuídalo. Y el vato como que sí, pero él siempre quiso ser director de cine. Y tiene un amigo que es el personaje del ¿cómo se llama? Paul Rudd, que es un actor de Hollywood, pero fracasado, güey. Entonces regresan para el cumpleaños de este vato y le dice, ¿cómo te va en Hollywood? No, pues bien, y todo bien, pero la neta no le va bien. Y entonces se juntaron a comer y dice, oye, tengo los derechos para hacer la película de Anaconda otra vez. Y lo ató. ¿En serio? ¿No estás jugando? Sí, ¿qué te parece si la hacemos, yo? Pero no tengo dinero. Sí, exacto. Eso es punto clave. Que la película original existe y ese universo existe. Entonces este vato le dice, tengo los derechos y ¿qué te parece si la hacemos? Y el vato dice, no, no. Y pasa, hay otros dos compañeros de su escuela que se conocen y total, al final aceptan y se van al chingado Amazonas a grabar su película. Corte A se encuentra con una situación muy particular de ese lugar. Y empiezan a grabar la película chingada, pero hay algo ahí que está sucediendo que no les voy a decir. Y es una mezcla entre que están grabando la película y están sucediendo cosas, güey. Entonces llega un punto donde la ficción supera la realidad, o cómo se dice, o la realidad supera la ficción, o las dos cosas, güey. Llega un punto en que, ¿qué está pasando? No puede ser. Y entonces de estar filmando una película, empiezan a participar en una película con otras cosas. Y esa es como que la magia, o lo chistoso, o el guiño de esta película, el gimmick, lo importante. Más o menos, más o menos. Entonces, al final la película, yo estaba cagado la risa, güey. Es la película donde ellos no, es donde ellos están haciendo una película de la guerra. Pero aquí es la realidad. Sí, güey, no sé cómo decirlo. Pero está muy buena, güey, termina siendo una película muy graciosa, o sea, ojo, buena en cuanto a entretenida. El guión es como exactamente, termina siendo una comedia con toques de acción, con toquecitos así. Pero es muy entretenido, güey, porque estos dos güeyes no sé qué química tengan. Digo, obviamente Jack Black es Jack Black, ¿no? O sea, ese vato puede jugar con todos. O sea, el vato puede actuar con con quien tú le pongas. Pero estos güeyes tienen química y se ve en la pantalla, güey. O sea, lo ves. Porque cuando están juntos es como, ajá. De hecho, creo que tienen un podcast o algo así juntos. Yo no sabía que lo estuve viendo, pero si tienes la oportunidad tienes tiempo de reírte de un rato, pon la película. Es comedia pura, güey. Es comedia pura. Y luego por ahí hay. Claro, mejor no te digo, güey. Mejor vela, si puedes, véala. Está divertida, está bien divertida. Pero sobre todo eso de que la ficción supera la realidad o la realidad supera la ficción. Véala, está buena. Yo no esperaba nada y está calo. Obviamente, si ya viste el tráiler, te spoilean muchas cosas que pues para mí me causaron mucha risa. Exactamente. Pero está buena. O sea, está entretenida, pues. Está muy entretenida, está muy divertida. Ahí quedó Anaconda. Ah, sí está buena. A ver, échale. Sí, y sobre todo de La Roca, güey. Oye, ¿esta cosa está nominada al Oscar? Pues tuvo, no sé si ya fue. Oh, no se parece a La Roca, güey. O sea, quedó. Es lo que estoy viendo, no se parece. Ah, chinga, sí es Dwayne Johnson. The Smashing Machine. O la. ¿Cómo le pusieron aquí? ¿La máquina? No. La máquina. Está en Amazon Prime, en On Demand. Ah. Okay. Pues ahí está. Fíjate, no. Me da flojera. Porque dije, ay, se me hace un dramón así, pero bueno. Ya, anotada en el backlog también. Muy bien, yo traigo una película. Pues ya saben que el Día del Amor y la Amistad fui con la señora Cabuto y fuimos a ver una película mexicana que se llama Quiere ser mi novia. ¿La ubicas de todo? Exactamente. ¿Te acuerdas cómo se llama la otra? Aquí la platiqué, que básicamente el personaje de Ludwika Paleta y el personaje de Juan Basuritas, pues se enamoran, güey, y te platican lo que es el romance de una pareja que tiene una diferencia de edad, pues un poco grande, ¿no? Porque, ajá, porque aquí ya se cuenta que le tiran carro, que es como si estuviera haciendo con tu mamá o una tía o así, y los molestan en los lugares públicos, pero la neta es que se aman, güey. El vato es escritor independiente y la morra está luchando por conseguir un lugar en las noticias, porque es presentador de noticias deportivas. Entonces, al final de la primera película, sí se quedan juntos, ¿no? Corte A, la segunda película es justo continuación donde se quedaron. Ellos están muy contentos en su nido de amor, pero al vato le están diciendo algo de su libro. Ella va a tener que compartir pantalla con un nuevo que viene de España, que es el mera onda, el todo lo puede, nada le gana. Y a este vato, sus papás cumplen años, sus papás cumplen años de casados. Y no les ha hablado de su novia. Entonces los va a invitar. Y hay un ¿cómo se dice? Un malentendido también, porque es un fin de semana en Acapulco, y pues son problemas que ya los ves venir, ¿no? Entonces, a pesar de que suena una historia bastante cliché y bastante así, aterrizan muy bien esta relación, lo que es una relación tal cual, de pareja, con sus diferencias y sus, ¿cómo se dice? Detalles o lo que realmente vive una pareja, ajá, lo que realmente vive una pareja, pero específicamente en este tema de la diferencia de edades y lo que es más allá de las cuestiones de pareja, llega un punto en que si dices esto es el amor verdadero, o sea, no lo mágico, no lo romántico, no lo que siempre está aderezado en todos lados, sino lo real, pues lo que el sentido, porque lo dicen de tu media naranja no, no tu media naranja, ellos usan el término de almas gemelas. El vato en su libro lo explica y al final te dicen cómo está el rollo. Porque obviamente hay una diferencia, obviamente se separan, etcétera, ¿no? Tiene temitas ahí de comedia, porque el vato tiene un amigo que es en la avispa, güey, hace puras mamadas. La morra esta tiene una amiga que tiene problemas también con su pareja y pues ahí también tiene algo chistoso. Pero no es la clásica película mexicana de, ay, bueno, se quieren, luego pasa algo, no se quieren, todos lloran y luego se juntan. O sea, hay un crecimiento real de los personajes, pero sobre todo te explica en esta parte que te digo del almas gemelas, amor, relación, pareja, o sea, como que es, si está más más real, pues, más tangible, más como, no es el vinir, ajá, no es como vivir feliz por siempre, ya es como que, güey, esto pasa, y si haces esto, te va a pasar esto y vas a sentir esto, y etcétera, ¿no? O sea, eso me gustó. Entonces, la cosa esta tiene garantía Cinépolis. O sea, si ¿sí sabes la garantía de Cinépolis, cómo funciona? De que si los primeros 20 minutos no te gusta la película, te sales y te dan un boleto para que vayas a ver otra. O sea, la cochinada esta la fui a ver en el cine y pues sí salimos encantados, güey. O sea, sí nos gustó, sí nos entretuvo. Y obviamente los pedacitos que son románticos, pues sí están bien hechos. Los pedacitos que son de comedia. Hay una frase que no se me olvida, no la puedo decir aquí, pero, güey, me mandó a la verga. No, dice, no me ha mandado a la verga, sí, te mandó a la super verga. Dice, en el mundo de las vergas, ahí estás tú sentado esperando tu turno, le dice. No, güey, está cagada la risa con esa frase. Y así como es, hay varias. Entonces, y otras situaciones y así. Entonces, la neta. Sí, es una película para ver con tu pareja, pues es una película que yo recomendaría. Espérense, ya no de tardar de salir en plataformas, está en el cine, digo, si no quieres gastar en el cine, espérate tantito y vas a estar en plataformas, pero curiosamente está buena la chingada película, entonces. Sí, es la productora de Televisa, güey, es la productora de Televisa, entonces yo digo que se esperen tantito y la pueden ver. Sí. Ah, van a ser tres. Ah, se llama Quieres ser mi hijo. La primera. Ah, ya me acordé. En la primera. Ajá. Pero al final se enamoran, güey. Pero al final se enamoran, pues. Está cura. La primera es más tontoide, güey. La primera es más tontoide. O sea, esa sí es más así, cliché. Y tiene destellos así de seriedad, de romántica, güey. Y esta es todo lo contrario. Creo como que. Obviamente no es la. Otra vez, no es la mejor película, no es para sea. Pero sí se lo toman más en serio, pues. El tema esto de la pareja en relación. La primera sí, güey. La primera no esperes tanto, pero es muy divertida. El problema, o no el problema, el detalle es que es muy divertida, pues. O sea, no la vas a pasar mal. No sé si el encanto que tienen la pareja, los personajes que salen ahí que les ayudan, o sea, está divertida, güey. Es el tema. Saludos a Fer, saludos a Nick y a Jim Lobo también. Sí. Ah, sí. Ah, saludos, Fer. Artbook. ¿Artbook? No. A ver, dale, dale, dale, ya lo encontré. Dale, dale. Ah. Ya lo vi. Ah, no manches, pensé que era una foto de otra cosa, así como se ve el juego. No, ahí voy. Pero es como hiperrealista, así. No manches. Con razón, de repente me salen imágenes así como de... Sí. Ajá. Dale, no creo que lo vaya a jugar. No lo creo, no, no, no creo que lo juegue. La monja anda en bici también, ya vi. Híjole, no sé. Híjole, creo que para... Es gratis. Ah, okay. Ah, como quiera está barato, güey. Está barato para un juego. Ey, está barato. Sí. Y en otro, ajá, exacto. Está bien. Pues, bueno, lo voy a anotar por ahí, pero no, ese sí no creo que lo juegue. Y acabamos, ¿verdad? Ah, eso me recuerda. Espérame. Delta Online. Ya me acordé. Este iba a recomendar esto. Hay pues un grupo de videojugadores que se pusieron a la tarea de revivir el Gears of War 3, que ese juego solo había salido para Xbox 360. Entonces, se pusieron a jugar con él y lo portearon a la PC. Obviamente le subieron la calidad a todos los gráficos y se puede jugar en línea gratis. Entonces, si te gustó mucho el Gears of War 3, a mí me encantó. Es el juego en el que por primera vez compré un DLC, compré todo el Season Pass y lo disfruté como no tienes una idea, porque iban rotando mapas, personajes. O sea, realmente disfruté mucho ese juego y ya quería que... A eso voy. Microsoft no le está haciendo nada porque solamente están haciendo el online y el juego está distribuido gratis. O sea, nadie te puede cobrar ni nada. Y aparte Microsoft... No, no... Ah, bueno, si quieres jugarlo en Xbox, sí, pero ahorita este proyecto es para jugarlo en PC. Jugarlo en PC gratis. O sea, tú te metes ahí al grupo, al canal de Discord de ellos, de Delta Online, y te dicen, descárgalo de aquí, instálalo así y vas a poder jugar. El juego había salido en diciembre y fue tanto el auge que salieron unos bugs que ellos mismos arreglaron y ahora en enero finales lo arreglaron y lo volvieron a abrir. Ahora sí pueden, y estamos jugando, hoy siempre alguien está jugando y es la sensación, la neta, gratis el Gears 3 con todo lo que ya tenía pero calidad nueva. Está bien chido, está bien chido. Si juegas en PC y te gusta Gears of War, búscalo, Delta Online se llama, es gratuito y dale, cierra a sus viejos a los locos. Está chido. Y vamos a ver qué pasa, porque supuestamente estaba el run run de que Microsoft iba a sacar el remaster de todos los Gears, porque ya ven que salió el 1, el remaster, el 1, y que luego lo sacaron en multiplataformas. O sea, salió para PlayStation. Entonces el run run era que iban a sacar toda la trilogía. O en realidad hay un juego adicional que es el Judgment, que no lo hicieron ellos, pero pues a ver, ahí está también. Entonces todos los mapas de todos esos juegos están en este. También, que eso también hay que comentarlo. Pero bueno. Ah, viene el remake de la trilogía de God of War, que me gustó mucho porque está bien los nuevos, pero me gustan más los primeros porque no sale el jodido Atreyu y no hay que estar cuidando, no hay que estar cuidando a nadie. Eres Kratos matando a todos y quiero eso. Ay, güey, ojalá y que se mantenga todo igual. Yo quisiera que se mantenga. Porque ¿cómo se dice? Del éxito es la forma de juego, güey. Ajá, exactamente. Pero pues vamos a... Sí, exacto. No, y salió un juego nuevo que se llama Sons of Sparta. Que la gente está reventándolo, güey. Porque, pues, supongo que es Kratos y su hermano cuando eran morros. Pero, pues, no, la neta, el juego no me dan ganas de jugarlo. O sea, no es la esencia de Kratos, pues. Kratos es el vato badass que patea a todos, mata a todos. Y esto no es eso. Había un juego del hermano. Güey. Así. Deimos. No, pero no es Deimos. Ah, pero ya sé cuál es. Sí. No, pero Ghost of Sparta es el juego que salió para PSP. Ghost Sparta es el que salió para ese PSP. Y hay dos, de hecho. Y pues es. Okay. Ajá, exacto. Sí. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Yo sí quiero que se mantenga la jugabilidad de los otros, pero pues a ver qué sucede. Por lo menos lo que sí dije no es que el que hacía la voz vuelve, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa. Yo quiero que. Bueno, vamos a ver qué pasa. Veamos, veamos. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Traemos algo más, algo adicional. Nos quedan unos 5 minutitos antes de las despedidas. Lo intentaré, no prometo nada. También. Ah. Saludos a Jim Lobo. Oye, estoy viendo varios animes de temporada. Ah, no sé si le recomendé el anime este que se llama Condenado a ser héroe. Condenado a ser héroe, rapidísimo. Es como una especie de pasado mágico donde los delincuentes los capturan. Sentenciado a ser héroe, más bien se llama. Donde Ándale, exacto. Entonces a los que son delincuentes los agarran y el castigo, la pena máxima es hacerlos héroes. ¿Qué es hacerlos héroes? Ese es de cuenta que les ponen un hechizo y los mandan a. Es como el Escuadrón Suicida, para que me entiendas. Los mandan a misiones de que, güey, te mueres, te moriste. Pero estos vatos no pueden morir, güey, porque están hechizados y no pueden morir. Entonces el pedo es que estos güeyes se tienen que cuidar, porque si no. Si mueren en la misión o no quieren hacer la misión, los matan. O mueren en la misión. Y cuando mueren, con que quede un pedacito vivo, los reviven en otro cuerpo y síguele. Pero cada vez que los reviven, van perdiendo algo de su humanidad. Entonces, el protagonista es como que el jefecillo de este escuadrón. Y pues, por accidente, hace un pacto con una diosa. Que las diosas en este mundo es como que los que les dan poderes especiales para acabar con lo que ahí llaman hadas. Que son estos, una especie de monstruos, cosas raras. Que se fusionan a los animales y se ven así todos así raros, pero es como que el mal que habita ahí, ¿no? Entonces estos vatos tienen que estar enfrentando al mal. Está. Pues más o menos. Pero aquí la idea es de que no te tienes que dejar morir. No te tienes que dejar morir porque hay un vato que ya lo han revivido varias veces y no te han contado mucho, pero el vato está chisqueado, güey. Entonces, esa. No, no, dale, porque iba a recomendar algo rápido, pero dale, dale. Hola. Qué chido. Qué chido, qué fregón, qué fregón, qué fregón. ¡Qué loco! ¡Qué lo! Eso sí es ser fan. Sí, yo creo. Ajá. Lo voy a buscar y si está, yo te lo paso. Lo voy a buscar. No, no son tantos episodios, yo lo voy a buscar. Más o menos, sí. Lo voy a buscar. Yo estoy seguro que lo tengo, sí. Ajá. Sí, está, y no está buena, y no está buena. No, salvo, no, es, no, salvo el episodio 4. Ajá. Sí. Es aburrida, güey. Es aburrida. Hasta la batalla final. Oye. Ponle las de las ovas de Getter. Las ovas del Getter Robo. Velas tú primero, pero no, pero yo digo las obras, no, no el Neo, Neo el Shin Getter Armageddon, ese todavía no, porque está bien pinche fumado. Pero la de Shin Getter versus Neo Getter está muy buena. Esa está muy buena. No, no, no, no, esa es de los 90 también, la de Shin Getter versus Neo Getter. Porque hacen un Getter que funciona con electricidad y el Getter que funciona con energía Getter. Ese está tranquilón. Está tranquilo. O ponle también el Shin. ¿Cómo se llama este? El Kotetsu Jig. Le hicieron ovas también. El Vengador, pues. Le hicieron remake también. Y esa está tranquilona. Esa está, también lo puedes ver. Ah, bueno. Ajá. Ah, bueno, no, no, pero bueno, todavía no, eso sí, todavía no, ese todavía no. Eso todavía no, pero las que te dije sí. No, espérate tantito, no, no, eso espérate un buen. El loco mundo de Gonagai, pero esa solo está con subtítulos, güey, solo está en italiano y en japo, no hay doblaje. Ajá. Sí, está, bueno, te las consigo, yo sé que están por ahí. Oye, Y hay unas ovas chistosas de las chicas Messenger. Que se llama. Que las hicieron. No, no. Sí se llaman Mazinger Girls, que son tres niñas que están vestidas como los Mazingers y se convierten y pelean contra otras niñas que están vestidas de los malitos, pues. Ah, bueno. Bueno, ya que metiste a Mazinger. Sí. No manches. Oye. Ya que trajiste más en el tema, es un aviso a la comunidad. Si usted ha visto, yo estoy juntando estoy armando el Messenger de Salvat. Y cuando salió, no pude conseguir el número 97 y 98. Y dije, bueno, ahora va a salir y lo voy a conseguir. Y otra vez no lo pude conseguir, o sea, se acabó en segundos, no lo pude comprar. Entonces, pues no lo he podido armar, me falta el 97 y 98. Que son parte del Scrander, o sea, el mono ya está completo, ya lo tengo completo. Me falta unas dos de estos dos números. 9798 para poder armar el escándalo. Entonces, si usted puede conseguir el de Salvat, más en 9798, dígame, yo pago el doble si quiere, o hasta el triple si quiere, pero ya necesito armar el Messenger. Entonces, aviso a la comunidad. Pero bueno, ahora sí, ayúdenme. Pero bueno, ahora sí, saludos y despedidas para ya irnos. A ver, tú, Neto, saludos y despedidas mientras pongo las aquí. Eso, muy bien. ¿Y tú, Mefisto, saludos y despedidas? Pero nos dejó mensajes, ¿eh? Nos dejó mensaje en el último video, así que saludos a la jefita. Excelente. Y pues bueno, yo le mando saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones que están aquí conmigo, acompañándome. Uy, uno ya se está quedando dormido. Duérmete, chiquitín. Oye, voy a ponerte la pijama. Perdón, perdón. No, ya sé, es que no quería que se escuchara lo que le dije. Está quedando dormido, que se pusiera la pijama. Saludos a los otros podcast hermanos. Por cierto, el Garage del Tío Freak ya está grabando, no lo puedo creer. Y además está grabando con una voz nueva. Entonces, saludos a Octavilongo, saludos a Marva y saludos a la voz oficial. Que está chido, me gusta su concepto, sigan grabando. Saludos a todos los demás podcasts, saludos a toda la gente que nos escucha en formato recalentado. Gracias por descargarlo y que nos deja acompañarlos mientras hace sus actividades domésticas de la casa, Watan. Y saludos a todos, ¿no? Entonces, pues pásela chido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espérame, espérame. Te voy a cargar mi iPad en mi cuarto. Ah, porque es nueva. Porque es nueva y porque Windows. No te preocupes. No te preocupes. Cuídense, pásenla chido. Nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers, así que vámonos. Papá. Papá.